llena del conocimiento de la gloria de Jehová, de la gloria de Jehová. Así como las aguas cubren la mar, un avivamiento está él a punto de derramar. Más que riquezas y la fama, más que la vida y el dinero, más que el oro y la plata, tu gloria quiero. ¿Quién como nuestro Dios todopoderoso, a su gloria, peso, esplendor, poder y fama? Las naciones darán honor y reconocimiento. No hay otro que iguale su majestad y gloria.